despacito. Ella baila su meneadito y le da para abajo, más abajo, más abajo, meneando el tanto despacito. Ella baila su meneadito. ¡Bilbao! Ella baila su meneadito.